Aquí iniciamos. Prepárate. Prepárate. Vamos a activar todos tus sentidos. Comenzarás a sentir sensaciones desconocidas. Tienden las luces. Y desde lo más alto. Y desde lo más alto. Así suenan. Piense. La fiesta. Hola, hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, gente linda? ¿Cómo le va, familias? Aquí estamos, debutando en este miércoles 13 con el baúl de los recuerdos, caminando sobre el puente del río Kwai para descender hacia tiempos atrás y escuchar la buena música, la música de nuestra juventud. Prohibido pedir temas actuales. Esto es para la gente mayor. Desde ya, mi nombre es Jorge, ya nos vamos a ir presentando y diciéndoles que en la conducción de los controles está nuestra compañera Danila, en donde le va a llevar toda la buena música. Bienvenidos al baúl de los recuerdos y ustedes vamos a ir abriendo. Y lo cerramos para que no se vayan las buena música, las notas de donde yo vengo. De esta época vengo yo. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Por supuesto que yo viajé con Cristóbal Colón, mis años tengo, bisabuelo. Por eso de esa época y ustedes van a estar escuchando Bombitas de Agua. De esa época en donde, qué decir, los juegos, ¿no? Esa época en donde todos estuvimos alguna vez y nosotros también hemos sido jóvenes. Por eso vamos a deleitar con la música que nuestros adultos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras hijas que son abuelas y nosotros, como bisabuelos, le vamos a llevar a ustedes, a la familia, un retroceder, pero con alegría, con nostalgia de lo que escuchábamos cuando éramos jóvenes. Vamos a estar 3 horitas hasta las 17 horas acompañándolos con la buena música, todos los ritmos, todo lo que usted puede pensar, y vamos a ir dándole cortinas con ayuda a memorias, para que ustedes retrocedan y sientan las notas que alguna vez quedaron grabadas en su mente. Lo pueden pedir, hay 2 números de teléfono que vamos a dar, el de la radio 2664-003011. Para pedir toda la buena música, pedir temas, nosotros vamos a ir complaciéndolos. Y también vamos a poner el 2665-244342. Estamos por FM Identia Comunitaria 103.3. Espero que le guste, espero que llegue. Esto es un programa familiar para todos. Y díganos de dónde nos están escuchando, díganos qué tema quieren pedir. Y nosotros, con Danila, nos vamos a ir dándole a ustedes transitando con el tractor amarillo, porque aquí, claro, la zona es intransitable en algunos lugares. Hay que subir, bajar. Con la bici yo lo hago, pero demoro mucho. Pero vamos a llegar a hogar, a su puerta, para llevarle los temas que ustedes quieren escuchar desde la música del recuerdo. ¿En dónde? Justamente en el baúl de los recuerdos. Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Ya se subió Danila, ya está poniendo el tractor amarillo en marcha y yo ya voy a ir con ustedes. ¿Cuándo? Cuando pidan, ¿eh? Ya saben, 2664-003011, el 2665-2443-42 para recibir todos los buenos pedidos, todos los ritmos del pasado. Tango, milonga, folclore, cuartetos viejos, la época de los 60, los pasodobles, las cumbias, cuarteto imperial, guaguancó, ¿qué más? Las grandes orquestas, Ray Conniff, Paul Muriat, Gilda, Daniel Magal, Antonio Prieto, Frank Sinatra, bueno, hay un montón de buena música que ustedes pueden ir pidiendo y nosotros complaciéndolos. Que tenga un automóvil extranjero, buena paga y nuestra propuesta, mi propuesta, en donde quien les habla, Jorge Maya, con un montón de años encima, pero con la juventud y el corazón joven, todavía hago deporte y tengo 7-8, sí, así como dicen, 7-8, así fácil. ¿Por qué no decirle edad? Sí. Todavía ando en mountain bike, compito, newcon, en fin. Ahora, este espacio que me da esta radio, en donde FM Identia Comunitaria, el 103.3, en donde quiero darle lugar a la gente grande, joven de alma, joven de corazón, para escuchar los viejos temas. Abierto el canal de comunicación para todos ustedes y también le va a llegar, seguro, seguro, a la gente que nacieron en épocas de lindo ritmo. Me vuelvo loco. Bueno, ahí empezamos con las cortinas. Es una ayuda a memoria, Es una ayuda a memoria, porque van a ir enganchaditos temas y temas. Escúchenlo y ustedes van a ir recordando estos temas. Y vamos a ir contando un poquito de la historia de la música. Donald, ¿se acuerda de Donald? Algunos sí, otros no. Hemos sido jóvenes, Gente, también nosotros tuvimos nuestra vida y fuimos jóvenes en alguna oportunidad. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Música de los años 60. Escuchábamos que empezaba con música sana, con canciones en los famosos asaltos. ¿Saben lo que eran los asaltos ustedes? Sí, la gente grande se va a acordar. En donde promociones del secundario se juntaban en una casa, hacían un baile, ponían la casa y los muchachos llevaban la bebida, los hombres llevaban la bebida, las mujeres hacían algo para comer y se vendían cantina y se recaudaba para los viajes de estudio. ese era nuestro divertimiento los sábados por la noche. Los tiempos cambian, y sí, todo ha cambiado. Para bien, para mal, no soy quien para juzgar. A mí me gustó mi juventud, como a la gente ahora le gusta su juventud. Vino la tecnología para bien y para mal. Bueno, bienvenido sea, cada uno sabrá. Y hay que adecuarse al tiempo que uno vive. Yo me tengo que adecuar a esta modalidad nueva, que hay un montón de cosas nuevas, y bueno, que acepto. ¿Se acuerdan del tema? Billy Cafaro. Billy Cafaro, que tenía la barbita, se dejaba y se lo pintaba de rojo. ¿Eh? ¿Qué tal? El primer, digamos, oh, ¿qué pasó? ¿Qué decíamos? ¿Cómo? Bueno, ahora es muy natural, lógico. Pero antes no. Antes era problemático. Era problemático. Hay un montón de cosas que se abrieron para bien, para la juventud. Porque nosotros éramos la época del tranvía. Época del tranvía. Yo nací en la ciudad de Córdoba, capital, fui taximetrista, mi padre también. Y bueno, Chico Navarro, que aparecía en el Club de Clan, ya desaparecido. Y todo lo que vamos a escuchar acá ya prácticamente no está en este nuestro mundo, de gente aquí caminando. Estarán en otro mundo. El orangután del Club de Clan. Meciéndose en una rama estaba el orangután. Meciéndose en una rama y pasó la orangutana. Comiéndose una banana el orangután. Y la orangutana, el orangután. Escuchen la letra, no se rían. ¿Qué será el pasatiempo nuestro? Es así siempre. Gente joven que le encanta esta música. Me lo han comentado. Qué linda música tenían ustedes. Y sí, la verdad que sí. Linda música. Muy, muy, a ver, bajo perfil. No con doble intención, sino era una cosa muy transparente. Muy transparente. Eran otros tiempos. Y sí, quizá mejores o peores. Pero bueno, eran otros tiempos. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Ahí viene la plaga. Me gusta. Se habremos bailado el rock. Ay, papito, cuando empezaba venía el que lo trajo para acá. Por supuesto, que fue muy famoso. Y estamos hablando de Rock de la Cárcel, de La Plaga, Elvis Presley. Elvis Presley y después los Tin Top, los mexicanos, que lo hicieron ya en castellano. Y copó, aquí en Argentina copó. ¿Cómo nos movimos? Ay, papi, linda época. Ahí viene otro. Mi amor entera de mi novia Popotitos. Ahí están los TikTok con Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Famosa flaca en los TikTok, por ejemplo, se ven bailar gente grande, todavía, muy bien el rock. Yo ya no me acuerdo más. Y venían estas canciones también. La italianísima, la pecosa. Ah, se me fue el nombre. Ay, qué lindo, Jorgito. Bueno, el mal de Alzheimer también te llega, papá. Ah, sí, la tenemos todos también nosotros. No se cree que es fácil llegar a esta edad. Lúcido y todavía pensando. Oh, cómo era chiquitita, pecosa, pelirroja. Está ayudando a Anita. Rita Pavone, sí señorita, sí señora, perfecto. Qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte que tengo una madre tan buena que siempre vigila mi ropa y mi cena. Qué suerte la vida que corre en mis venas. Qué suerte que hay noches de luna serena. Qué suerte, que esta noche voy a verte. Rey Palito Ortega. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Qué linda época, por favor, cómo me traslado a la época de los asaltos. Palito Ortega comenzaba en el Club de Clan. También. Antes era el que tenía televisor y un. A ver. Blanco y negro. Y el Club de Clan todos los días. Martes y jueves. Y estaba Johnny Tedesco, Palito Ortega. Después tuvo Leo Dan. ¿Quién más está? Johnny Allen. Me estoy olvidando de algunos. Pero después, ahí empezó a imponerse estas canciones que después, bueno, llegaron a ser muy, muy famosos. Y bueno, Palito fue el que más éxito tuvo de todos. Por eso le decían el rey, que todavía está vigente. Algunos. Tiene más de. Bueno, está en edad mía, más o menos, 80 años. Todavía está haciendo algunos programas recitales con Palito Ortega, tucumano, conocidísimo. Bueno, así empezamos entonces con esta primera cortinista y ahora, mamita, se viene el tango en 2x4 que nos bailan nuestros viejos. El zorzal que le llamaban, cada vez canta mejor, dicen. Carlitos Jardel. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro será de. Este ayuda a memoria, se dan cuenta que va a haber todos los ritmos en el baúl de los recuerdos. Todos, todos. Así que vayan preparándose, vayan pidiendo al 2664003011 hasta las 17 horas y si no al 2665244342. Bueno, recién lo estamos haciendo conocer, así que en este programa con Danina, ahí en los controles, para que ustedes vayan recordando los viejos temas. Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el peren. Un ladrido de perros a la luna contigo en un portón. Tenemos muchas cortinas, ¿eh? Muchas cortinas. Después se viene el folclore, paso doble y vals. A ver si la gente grande se acuerda, porque esto es Juan D'Arienzo con El Amanecer. Sientan ese violín. Jorge Ardú, los muchachos del 40. Juventud del 40, perdón. Estoy involucrado yo, ¿eh? Sacado viruta al piso, muchachos, ustedes no, bailando esto. Juan D'Arienzo y su orquesta típica. A ver, recuerden, vamos. Cambalache problemático y febril. El himno. Para el mí, no Cambalache no es el himno que no del año 40, cuando Disépolo lo hizo, y ahora lo está cantando Julio Sosa, el uruguayo que se mató en el apogeo, en un accidente. Es el himno de ahora, de hace mucho tiempo. Noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, y ahí está otra cordillita, y vamos al folclore. Una ayuda a memoria, vamos a pasar todas las cortinas para que ustedes empiecen a conocer la temática de este programa. Toda la música del recuerdo. Jorge Cafrune. Amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Vamos con la chacarera ahora. Ya Danilo ya empezó a moverse. Uno que se fue hace poquito. Las voces de Orán. Ahora el hijo está en lugar de... Chicharrita, pudiera tu canto convertirlo en una chacarera y cantarla para los carnavales, que en mi pago las noches enteras. ¿Necesito? Los cantores del alba. Uno de los cuatro ya está, pero sigue. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco. No se ponga melódico. Por mi madre, ¿eh? No se ponga mal. Al contrario. Retrocedemos, pero con alegría, para escuchar estos hermosos temas que en nuestra juventud compartíamos con amigos, con familia, con un montón de cosas que nos iban pasando año a año. Y ahí está, y Botí, el chamamé, el sapucay. Corriente y Misiones presente también. Decirnos chalcha. Muy adentro del corazón, donde palpita la vida, siento como comezón, ahí se ve mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho, muy cerca de la madrugada, marchadito con la loca. Que siguen con el nombre, pero no son lo mismo. Con esas voces, el cachito, el que levantaba su voz, que lo van a escuchar en algún momento completo. Ahí está. Tuvo un accidente en las altas cumbres y ahí falleció. Sí. Canción para una mentira. ¿Y ya están? Si pasas por mi provincia, con tu familia, viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Espero que le guste. Espero que le guste la presentación del baúl de los recuerdos, en donde es cuna de mi recuerdo. Bueno, eso depende de ustedes. Estamos esperando los mensajitos, nos vamos presentando, hay que darle tiempo al tiempo, como uno dice. Todos los miércoles de 14 a 17 los voy a estar acompañando con este camino del pasado. Las flores de mi jardín. Los frontes. Tan hermosa no son, como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si pudiera volar como el libre zorzal. Cuando sí, nos vamos. Tenemos sangre de España y de Italia, ¿eh? Y vamos a escuchar Paso Doble, Vals. ¿Quién no habrá escuchado eso? El Cuarteto Leo, ¿eh? Con Noches de Miramar. No del Miramar de Mar del Plata, Buenos Aires. No, no, no. Este Miramar es de acá, de Córdoba, la laguna del Mar Chiquito, ¿eh? Esa canción ha sido creada ahí, justamente, en Noche de Miramar, que tiene una historia, Mar Chiquita, o Miramar, o Ancenusa, como se le llama ahora. Está el Hotel Viena, que ya está, bueno, creció la laguna y desapareció todo. Pero todavía está en pie, en donde, según dicen, estuvo Adolfo Hitler. Tenía de todo, mármol, era un hotel, estamos hablando de la época 40 y pico, 50, tenía de todo. Bueno, un balsecito, aquí está. Cuarteto. Si esto no es alegría, la alegría, ¿dónde está? Decían. Abrázame, mi amor, eso así, suavecito. Carlito, ¿verdad? Cumpleaños 15, que nos acabó de bailar la cumpleañera. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti. Sí, nos vamos. Desde el año 40, 50, ahora saltamos a 60. Acá es un tutti frutti, ¿eh? Un tutti frutti. Acá un pedacito de cada uno es una ayuda a memoria. No se enojen porque no va toda la canción completa. De tanto gritar mis canciones al viento. Escuchen y recuerden. ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Pantoja. Peral. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Y María se moja las ganas en el café. Yo dudo que él tenga tanto Roberto amor. Carlos. Y hasta la forma. No me digas nada. El tonto aquí he sido yo. Me da. Oculta, ¿cómo sabré? Leonardo Fabio. No seas cruel, amor, no hieras a mí. No sé si te olvidaste ya de mí. Probablemente. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves. Tanto gritar mis canciones al viento. Ya no soy como decirle que te amo si él me ha preguntado. Pantoja. Ah, se repitió. Bueno. ¿Qué lugar se enamoró? ¿Cómo es ser? Espérale. Yo lo puse dos veces. Perdón. Las ganas en el café. Yo dudo que él tenga tanto amor. Otra vuelta. Y bueno. Es hermoso, Roberto Carlos. El tonto aquí he sido yo. La más contenta de todos es la Andilla, porque está disfrutando la música de antes y es joven. Me dice, bueno, no es televisión, pero me mueve la mano como diciendo, ay no más, ¿no? Pero no, no. Pero usted no tiene 78 como yo. Así que va. Bueno, entonces. Si yo me siento joven. Ay, papá, cómo chapamos antes. Soy estéreo. Nino Bravo. Las rosas decían que eras mía. Y un morir de amor. ¿Quién me habrá borrado de su corazón? Ahora dímelo delante de ella. No me mientas. Los Pimpi. Cállate por favor. De un tonto que te quiere y que se enamoró. ¿Recordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Juntos para inventar a no aburrir. Fuiste amiga de mis enemigos, todos ellos antiguos amigos. Yo no te pido la luz. Cada rumor que llega a mí me hace soñar. Deja marcarte como nunca nadie te ha querido. Espero que las estén de disfrutando. Se irán contigo, me olvidarás. Y toda la vida descubriendo puertas escondidas de llevar. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Hay mucha música, mucha música, recuerdo. Y no quiero decir si es mejor o peor que la de ahora. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta muero por volverte a ver. Me muero por besar. Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. ¿Está disfrutando Daniela? De 10 dice, con los dos pulgares para arriba. Tormenta. Vamos a bailar. Solo Eso. De tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento. Soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga. Una suave melena, un amor sin veneno, una forma de amar. La rumba me está llamando, Bongo, dile que ya voy. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. La chica de la boutique. Y pasamos a otra cortinita, ¿eh? Las cortinitas de las cumbias. Cumbias del recuerdo. Si de lejos ves venir una guayabera y se ve la canoa llena y se ve un hombre remando, soy yo, que con regalos vengo yo a visitar. De Punta en Blanco vengo yo a preguntar si tu papá con tu mamá quieren ser los suegros de este servidor. Juro que yo muy buen yerno seré si ellos los suegros quieren ser de mí, si ellos mis suegros quieren ser, si ellos los suegros quieren ser de mí, si ellos mis suegros quieren ser. ¡Ay! Un sombrero y paca, la canoa llena, un hombre remando. Muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandalizan. Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos. Todos los domingos, pedile a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos, pedile a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos. Noche, radiante como ninguna. Qué bonita está la noche. Bueno, hemos recibido un audio. Nos están escuchando desde Mina Clave. Les van a pedir temas. Así que, bueno, estamos llegando allá. Le encanta el programa. Dice, bueno, en fin, la música que está escuchando. Bueno, ahí está, entonces nos queda una cortinita más, no, dos cortinitas más, que vamos a ir apurando y vamos a ir después a Valle del Justo, en la hora donde tenemos que ir a el corte publicitario, ¿no? ¿No llegamos? Ah, después está, bueno, pero estamos, después de esta vamos, entonces... De Batunga está el juego, para bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga. La quiero solamente para bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero pellizcarla. La quiere solamente para bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero pellizcarla. La quiere solamente para bailar la cumbia. Bueno, voy diciendo yo algo. En Verdulería Valle del Sol encontrarás fruta y verduras fresca, maple de huevos, oferta.

y 19, provincia de San Luis. Y volvimos después de la pausa publicitaria. Estamos nuevamente recordando los viejos temas. Y ahora estamos con el rock a pleno. El rock nacional. Que venía del extranjero, pero ya en castellano. Manda un mensaje María, dice que se está moviendo como loco. Como loca, dice que le está contagiando el buen ritmo de que estamos. Comenten a los vecinos, comenten. Pásesen el dato, que es música, es recuerdo, para que ustedes se vayan conectando, se sigan sumando y pedir los temas que quedaron grabaditos, lentos, ágiles, cualquier ritmo. Ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar. Si tú confidente soy. ¿cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? Espero que bien, agradable, la buena música, de recuerdo, tus grandes orquestas ahora, y hicieron el boogie boogie con el conejo. Ayuda a memoria, la última tanda de cortinitas, las grandes orquestas. Así escuchábamos nosotros también esta buena música que venía desde el interior, también en Argentina, grandes orquestas que nos hacían bailar y deleitar escuchándolas. Paul Muriat, la orquesta. Mister Trombón. Me avisa Daniela que ya tiene el tanguito de Juan D'Arienzo y la milonga de Aníbal Troilo. Después que termine la pausa, lo ponemos. Es de una película. El bueno, el malo, no, el bueno, el malo y el feo. Así es. Clint Eastwood. Y también al 2665-244342 para escuchar tu música, cualquier género, cualquier época de antiguo, años atrás. se llamaba ese tema. Se llama. Connie. Richard Clayderman con su piano. Se termina ya, empezamos con el tango. Pedito entonces. Ahí está. Juan D'Arienzo y la comparsita. Thank you. y enganchado ahí nomás, Aníbal Troilo, Quejas del Bandoneón, una milonga pedita por ustedes al 1264003011. Nos estás poniendo otro pedidito, Jorge Cafrune. Nos pidieron justamente Rubia Moreno. Rubia Moreno, pulpera gaucha, de espalda roja, vincha y puñal. No había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino. Había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real. Hecha entre el bronco una mar del dulce, solo se oía tu voz mandar. Eran tus ojos con nazaren, trabas escuelas en el mirar. Eran tus ojos del albardón. vamos por otro pedidito con el folclore, nos vamos a los fronterizos con el quiaqueño. Temitas al hilo que nos habían pedido. Empezamos con un tango, Juan Darín, Serra Comparcito, una milonga, Aníbal Troilo, Queja del Bandoneón, folclore Jorge Cafrune, Rubio Moreno y folclore Los Fronterizos con el Quiaqueño. Y ahora Bombitas de Agua. De esa época vengo yo, de esa vida vengo yo, cuando no había WhatsApp. No, había blanco y negro, dos canales, televisión, y jugamos el carnaval en familia. Todos salíamos, padre, madre, vecinos, a tirarnos, no bombitos de agua, sino baldazos de agua directamente. Ese era nuestro juego. De esa época vengo yo con la música del baúl de los recuerdos. Comuníquese al 1264-030-11, en donde en FM Identia Comunitaria estamos esperando su mensaje. También podés hacer en WhatsApp al 2665-2443-42, otra línea de comunicación. Recuerdos que guardo. pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño. Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, voy tráelo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque llega la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Puso en marcha nuevamente Danila el tractor amarillo porque vamos a seguir llevando su música, ¿eh?, casa por casa, como un delivery. En vez de llevar comida, llevamos la música, ¿eh? Ya llevamos 4 temitas y hay algunos temitas más pedidos. Hay un paso doble. Cuando comenzaba la mona, ¿se acordaron? Bueno, estamos en eso, con el tractor amarillo, repartiendo buena música para todos ustedes. Caminos de montaña, subida, bajada, piedra, no nos para nadie. Bien ahí. Tractor amarillo porque en un Fiat 600 no podemos subir. Así es simple. Bueno, qué bueno. Nos vamos a una cortinita. Vamos a ir. No, vamos directamente. Está bien. Vamos con el paso doble. Noche Miramar, el Cuarteto Leo. Aquí está. Completito el pedito para ustedes. Senusa, en donde hay flamencos de rosados, agua salada, es un ojo de mar grandísimo, y eso que el agua son dulce, que río agua dulce. Despierto, me pongo a soñar. Mi barca velera te busca. Oh, no. está, entonces otro pedito cuando empezaba la Mona Jiménez a cantar con el Cuarteto de Oro, Agujita de Oro. Una agujita de oro te descorazonaré, con una agujita de oro te descorazonaré. Te llevaré tus ojos, tu pelo, tu cara bonita. Me miras, te miro, me gustas mucho más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita. Me miras, te miro, me gustas mucho más. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Te llevaré y prendida tú en mi pecho como una rosa, te llevaré. Cuarteto de Oro con Aldo Custin. Cuando comenzaba la Mona Jiménez. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida tú en mi pecho como una rosa te llevaré. Y prendida tú en mi pecho como una rosa te llevaré. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita. Me miras, te miro, me gustas mucho más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita. Me miras, te miro, me gustas mucho más. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida tú en mi pecho como una rosa te llevaré. Y prendida tú en mi pecho como una rosa te llevaré. Con otro cuarteto, nos pidieron Santa Marina 90, 60, 90. ¡Qué temazo, papá! De locura. me vuelvo loco bailando contigo al ritmo que vivo de tu bingofón. Y la culpa de todo la tiene el ritmo que viene de tu bingofón. Nos pidieron dos cuartetos porque querían alegrar a la tarde. Ahí estuvieron, Cuarteto de Oro. ¿Cómo se acuerda la gente? Cuarteto de Oro. Cuando comenzaba la Mona, Agujita de Oro. Y después las grandes orquestas que empezaban con Chévere, la primera gran orquesta que revolucionó el cuarteto. Y Santa Marina, otra de las grandes orquestas como Trulalá. Santa Marina, Chévere, ¿quién me está? Hay otro más, no me puedo acordar. Como ahora, bueno, apareció La Conga, apareció Lucas Ra, pero estamos hablando de la música de años atrás. Bueno, seguimos con las cortinas. Para un ayuda a memoria para ustedes. Por la playa veo la espuma de tu amor desvanecer. Pero que le haya gustado la presentación de este nuevo programa, Lo Baúl de los Recuerdos. Y si le ha gustado, se han comunicado varios. Digan boca a boca, que estamos todos los días miércoles desde las 14 horas a 17, 3 horas para estar compartiendo con ustedes la buena música del recuerdo, la música que bailamos recordando a nuestros queridos viejos, amigos, a la juventud, que nosotros alguna vez también fuimos jóvenes. Se comunican al 2664-003011 y también al 2665-244342, dos números para pedir la buena música del recuerdo. ¿Por dónde? Y por FM Identia Comunitaria 103.3, en donde me recibieron con el baúl de los recuerdos. Regálame tu sonrisa. No, no me trates así. No habrá más nada, si es que te pierdo a ti. Yo disfruto, pero la operadora está, está en el aire. ¿Qué puedo hacer si estoy enamorado? Hace mucho tiempo creo que no escucha esta música. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores. Ah, yo voy a hacer una propaganda para mí, para ustedes, pero lo hago yo. Toda esta música yo se la grabo en CD, MP3 o pendrive. La música que usted quiera, de la época que usted quiera, los ritmos que usted quiera. Y los VHS, los famosos VHS, las filmaciones caseras, de familia, mejor dicho, filmaciones de viejos, los casamientos, cumpleaños 15, se lo vuelve a editar. Se lo edito y lo pueden volver a verlo en DVD. ¿Le paso mi número? Sí, 2665, que lo he pasado para que ustedes se comuniquen también. 2665-244342 es mi número telefónico, que lo he puesto a disposición también de la FM Identidad Comunitaria para que ustedes se comuniquen, aparte del 2664-003011. Seguimos disfrutando la cortina musical con la buena música del recuerdo. Me gusta bailar. Ahí viene la Camila, nos han pedido algunas cumbias, dos cumbistas, de Cuarteto Imperial y los Guaguancos. Así que usted cuando me dice, cuando esté lista, mientras tanto escuchamos la música del recuerdo, cuando termine la tandita, la cortina la ponemos, el problema. Estamos entonces. Tranqui, hágala tranquila. Estamos disfrutando la buena música. Se controle y cuando a la pausa publicitaria, te ayudo, no se ponga mal, no sé, no. Son Dalila, no le di el nombre del Cuarteto Imperial, Cumbia sobre el Mar. Y los guaguancó la burrita. Disculpe. Estamos tipo novela, ¿eh? Me pongo

Ray Conniff. Ahí estaba Brasil y nos vamos con Gilda. Noches vacías. Ahí estamos escuchando a Gilda en Noches Vacías. No han pedido un temita y cuando lo tenga me dice, de María Marta Serra Lima, la señora Victoria, que nos está escuchando desde Mina Clavero, de casualidad, dice que encontró la radio y bueno, le encantó la música. Así que se ha aprendido Marta Serra Lima a mi manera. Usted me va a decir cuando lo tenga y lo vamos a ir pasando. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más. Mil sueños más, vivía a mi modo. Dolor lo conocí, recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, si mucho más, viví a mi modo. Esa fui yo y arremetí hasta el azar, quise perseguir. Y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí si amándote todos mis sueños lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí? Ahí estaba entonces Marta Serra Lima, a mi manera, para la señora Victoria. Desde Mina Clavero, que nos está escuchando, muchas gracias, dice que le encanta el programa. Bueno, gracias señoras, y el próximo miércoles la estaremos esperando nuevamente, y si quiere pedir más temas, pida, no hay ningún drama. Bueno, seguimos en nuestro programa El Baúl de los Recuerdos. Nos pedían también Daniel Magal, Cara de Gitana, así que también va a ir ahí la señora operadora en los controles, dedos mágicos, poniendo, buscando la música, ¿eh? Bueno, espero que en este primer programa comenten. Para que se haga un ritual los días miércoles desde 14 a 17 horas, 3 horitas, y si no hacemos, no nos hacemos propagando nosotros mismos, no sé quién nos va a hacer. Hay que ser positivo, tratar de eso, dele nomás, siempre con actitud, dele, vamos por adelante. Daniel, ahí está. Justamente Daniel Magal, Cara de Gitana. Tan llena de amor, te

Ahí estaba entonces Aretha Franklin con Respeto. Un tema hermoso de épocas. Bueno. Antonio Prieto, chileno. Qué pegada que tuvo con esto La Novia. Exitazo. Y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando. Todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí y al besar la cruz. El altar está llorando. Todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María. Bueno, ahí estamos escuchando a Antonio Prieto en la década del año 60, sí, más o menos, en los años 60. Apareció este cantante chileno y tiene muchos lindos temas, pero esto fue un boom. Bueno, acá nos mandan un mensaje, lástima que no pone de quién es. Muy buena la música del baúl de los recuerdos. Bueno, muchísimas gracias. No tengo decir a quién tengo que agradecer, señor, señora, joven, niña, niño, jovencita, jovenzuelo, no sé qué decir. Bueno, pero agradecido entonces que llegó este mensaje al 2664-00311. Invito que pida algún temita esta señora o señor. Solamente sale el número de teléfono, de WhatsApp, pero no lo voy a decir, quédese tranquilo. Así que, bueno, agradecido entonces por seguir comunicándose a la radio. También tiene el otro número, que es el 2665, no te trabe, no te trabuque, Jorge. 2665-2443-42. Baile sola. Así era época nuestra, ¿eh? No la dejaban ir sola las chicas. Y para sacar a bailar en nuestra época, había que ir a la mesa, estaba la madre. Cuando iba caminando, uno la veía a la madre. Si le decía que sí a la hija, entonces poníamos contento. Y si decía que no, la tocaba por abajo de la mesa, no.

Bueno, habíamos escuchado entonces a Frank Sinatra, Extraño en la Noche. Seguimos entonces con las cortinas y la ayuda a memoria para ustedes, para que si este miércoles no pidió el temita, bueno, el miércoles que viene, todos los miércoles, 3 horitas acompañándolos de 14 a 17 horas en este nuevo programa, en este nuevo contenido llamado El Baúl de los Recuerdos. Escuchamos los Rockers del Recuerdo. Vamos a ir preparando a Wilkins el baile caliente. No, otro de los temitas elegidos para el día de hoy. Comienzo del Baúl de los Recuerdos en este miércoles 13 de agosto. El baile caliente. El baile está caliente. La música revienta. No cabe más su alma. Ya cerraron las puertas. El baile está caliente. La música revienta. We'll Bien, Danila, bien ahí porque está buscando todos los temas y encuentra ella los dedos mágicos. Wikings, el baile caliente. Seguimos repasando el Ayuda a Memoria. Acuérdense, el Ayuda a Memoria, las cortinas musicales que ponemos para que ustedes vayan recordando. Son pedacitos, apenas pedacitos de temas, pero con eso ya vale todo. Primer programa del Baúl de los Recuerdos por FM Identia Comunitaria todos los miércoles, el 103.3, perdón, todos los miércoles de 14 a 17 horas, 3 horitas para compartir con ustedes los viejos temas que del pasado, retrocediendo en el tiempo, buscando, ¿cómo decir? Recuerdos que nos traen memorias de personas que ya no están a nuestro lado. Tenemos otro cantante muy conocido, Rafael, Escándalo. En cualquier momento ya lo estamos escuchando al gallego, normalmente como se decía. Bien, Danila. Pues bien, ahí se estaba yendo ya el penúltimo tema del día de hoy, el debut del baúl de recuerdos, Rafael con Escándalo. Ya nos vamos a ir despidiéndonos con una buena música, el último de los temas, ya les voy a decir, Salvatore Adamo, en mi canasta, ¿eh? Y ya estamos dejando nuestro primer paso, nuestras primeras 3 horas aquí en FM Identia Comunitaria, el 103.3, en donde, bueno, hemos debutado. Espero que la hayan pasado bien. Y el próximo miércoles, 3 horitas, nuevamente con ustedes. Verdulería Valle del Sol, encontrarás frutas, verduras frescas, maple de huevos, oferta, atención especial para comercios y restaurantes, venta por mayor y menor. Verdulería Valle del Sol te espera en calle Juan Arzuduy 1301 y sucursal en el Playón del Átomo, celular 2664-318201. PC Doctor, servicio técnico especializado en multimarcas, stock de módulos, 11 años de trayectoria avalan nuestro servicio. PC Doctor, te espera en calle Perón 139, celular 2657-556560. Ciclismo Aventura, encontrarás todo para tu bici. Taller, reparaciones, indumentaria, service, repuestos. En Ciclismo Aventura te esperan para recibirte como usted se merece. Nos encontrás también por Facebook e Instagram como Ciclismo Aventura. Avenida Norte 1436, celular 2664-543832. Hemos llegado al final de nuestro debut, de nuestro primer programa en esta, bueno, en esto que baúl de recuerdos, retrocediendo en el tiempo de las décadas de la buena música que cuando fuimos jóvenes, trayendo lindos recuerdos. Gracias Danila, nuestra operadora en el día de hoy. Gracias por los mensajes. Y el próximo miércoles estaremos nuevamente acompañándonos ustedes de 14 a 17. Nos vamos con Salvatore Adamo en mi canasta. Que tengan un lindo fin de semana, una linda semana. Hasta el próximo miércoles. Jorge, quien les habla, me despido de todos ustedes. Chau familia, chau gente linda. Pasen al lindo, chau. Tengo en mi canastita amor para ti. Bailo yo muchos bailes con un tamboril. Y todos esos